saber, no puedo seguir así. Que tanto mal te causé, para que hoy tú me hagas sufrir. Yo no he podido entender por qué dijiste que sí, si no me ibas a querer. ¿Para qué fingir frente a mí? Yo no entiendo qué más quieres de mí. Te di todo lo que soy. Si algún día quieres preguntarle a Dios de quién es mi corazón, Él bien sabe lo que siento por ti. Para quererte vivo yo. No comprendo, yo no alcanzo a entender. Dime Dios, ¿cuál fue mi error? Que tal vez fue mejor que vivir más de ilusión. Y en mi canto tan triste, yo quisiera poder sonreír, olvidar por un momento el dolor que me está haciendo sufrir. Si algún día te encuentro, no lo dudes que serás para mí. Si me quieres dar la oportunidad, yo te puedo hacer feliz. Lo más hermoso en mi ser, jugué a ganar y perdí. Vete tranquilo, mi amor, no habrá reproches de mí. Pero si quieres volver, estaré esperando hasta el fin. Hace tiempo y parece que fue ayer cuando me dijiste adiós. Fue un adiós que separó nuestro ser, nuestras almas, nuestro amor. Sus caricias que quemaron mi piel, aquel beso que me dio. Dile luna, donde quiera que esté, que no hay vida sin su amor. Que regrese, quiero ver otra vez en mis mañanas el sol. Ahora sé que en la distancia tal vez llevas algo de mi amor. Y aunque es grande y profundo, más inmenso es lo que siento yo. Alguien dijo, el que persiste podrá alcanzar lo que anheló. Y en mi canto tan triste,